Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Fin de semana, un fuerte abrazo a nuestros amigos radioescuchas que amablemente se dan cita. Nos acompañan una vez más a través de los micrófonos. Y nosotros siempre tenemos grandes sorpresas para ustedes, mis estimados amigos radioescuchas. En este día convocamos, o vía telefónica, desde Toluca, Estado de México. Saludamos a Miguel Ángel Marín. Él es director del festival, este festival internacional de cine fantástico, terror, ciencia, ficción. Me encanta este festival, Feratum. ¿Qué tal, mi estimado Miguel Ángel? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues saludando ahí a tu público. Me da mucho gusto que estemos en comunicación y darte los detalles de la sexta edición de Feratum Film Fest, que ya está próximo a realizarse ya en unos días. Lo tenemos de 12 al 15 de octubre. Lo que me encanta de este festival, Miguel Ángel, no sé si concuerdes conmigo, yo digo que sí, obviamente, pues que están a la vanguardia del género del terror, del cine fantástico, de ciencia ficción. ¿Qué opinas? Así es, Rubén. Pues fíjate que sí, nos caracteriza mucho que siempre estamos pensando en nuestro público, en nuestros fans, y siempre la verdad es que son muy exigentes y no podemos quedarles mal. Y cada año preparamos una programación a lo largo de 6 meses aproximadamente, buscando películas por todos lados, haciendo convocatorias, recibiendo películas de todas partes del mundo, para al final ofrecerles una selección de lo mejor del cine fantástico nacional e internacional a los asistentes que asisten en Feratum Film Festival en Tlalpujahua, Michoacán. Y déjame decirte, Rubén, que también este año tenemos 2 extensiones en 2 ciudades. Es decir, que de manera simultánea tenemos Feratum en Tlalpujahua, Morelia y Ciudad de México. Para todas aquellas personas que no pueden llegar a Tlalpujahua o que se les dificulta, pues ya tienen esa opción de tener programación en Ciudad de México y en Morelia, Michoacán, para que disfruten de estas películas. Pero qué mejor es que vayan a Tlalpujahua y que lo vivan el festival en sus calles, en sus plazas, en sus callejones, en el Teatro Zenobio Paniagua, que es un teatro padrísimo. Es decir, que las personas que quieren vivir el festival se tienen que ir a Tlalpujahua, Michoacán, del 12 al 15 de octubre. ¿Cómo ves? Me parece extraordinario la selección. ¿Quién hace la selección de todo lo que se va a estar proyectando y lo que vamos a disfrutar, mi estimado Miguel Ángel Marín? Pues mira, la selección de todas las películas, largos y cortometrajes, la hacemos un equipo de programación. Que a lo largo, como decía, de 6 meses estamos en busca de películas importantes. En este año te quiero comentar de un estreno que tenemos en exclusiva, que muchos ya lo conocen porque es un personaje ícono del terror en toda la historia del cine. Tenemos la 7ª entrega de Chucky, que le han nombrado Cult of Chucky. La tenemos en premier en Tlalpujahua. Solo en Tlalpujahua tenemos la premier de esa película. Así es que para todos los seguidores y fans de Chucky lo podrán ver en esta 7ª entrega, que la verdad está muy divertida y no les van a quedar mal a los fans de Hueso Colorado. ¿Cómo ves? Me parece extraordinario, ni más ni menos que el mismísimo Chucky. Oye, ¿y qué otras películas, qué otras premieres vamos a tener la oportunidad de disfrutar en este festival Feratum? Que por cierto, allá en Tlalpujahua, como lo estás comentando, pues es donde se reúne la gente fanática de este género, ¿no? Así es, pues mira, además de esta película que es de los estrenos importantes, tenemos 2 películas también que son, digamos, los estelares del festival. Vaya, todas las películas son muy buenas porque nos hemos dedicado todos los 6 meses para buscarlas, pero en especial quiero nombrarte 2 más. Una es una española que se llama Black Hollow Cage, que esta película es más de ciencia ficción y esta película la vamos a tener en la inauguración. Esta película viene después de ganar varios premios alrededor del mundo. La tenemos en Feratum para el estreno, para la inauguración del festival. Y también tenemos otra película de un superhéroe que se llama Rendel. Es una película finlandesa que bueno, está basada en un cómic y está haciendo sensación en todo el mundo. Y te repito, el nombre se llama Rendel. Y esta película también son de los platos fuertes del festival que podrán disfrutar nuestros fans y los amigos de Feratum, o los que no lo conozcan, que ya preparen sus agendas, porque toda la programación está de lujo y de primer nivel, Gabriel. ¿Cómo ves? Me parece extraordinario. Otra, fíjate que una de las cosas que me pone, yo soy fanático del cine de terror, pero una de las cosas que definitivamente estamos de luto, los aficionados a este género, pues es la muerte de George Romero, el papá de los zombies. De los zombies. Y Tob Hooper, tú sabes que también, pues él creó La Masacre en Texas, entre otras muchas películas muy, muy buenas. Parece que le van a hacer pues un homenaje, un tributo bien merecido a estos dos grandes, ¿no? Así es. Que se nos fueron pues este mira, año no prácticamente juntos. No podemos dejar pasar esas personas, esas personalidades que fueron este año. Y es por eso que Feratum hace homenaje a George Romero en una caminata nocturna que se llama La Marcha de las Bestias. La Marcha de las Bestias es, imagínate que son entre 3.000 y 5.000 personas caracterizadas y maquilladas de diferentes monstruos, zombies, momias, Dráculas, toda clase de monstruo. La gente se disfraza y se caracteriza y marcha por las calles del pueblo de noche hasta llegar a un lugar del pueblo donde se hace una proyección al aire libre al lado de un cementerio. Entonces, ¿qué mejor lugar y momento para hacerle un homenaje a George Romero, creador de los zombies, en esta marcha, nuestra Marcha de las Bestias? Porque después de esa marcha van a poder ver la película original en blanco y negro de La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces, ese va a ser nuestro tributo este año para George Romero. Y de la parte de Tob Hooper, que también se nos fue este año, tenemos también ya lista la película remasterizada de Masacre en Texas, y también la vamos a tener a medianoche en el Teatro Zenobio Paniagua, que es nuestro sede principal, porque además tiene un audio que remasterizaron increíble. Imagínate escuchar esa motosierra en un audio 7.1. Ajá. Es de verdad espectacular, no se la pueden perder. De verdad, la gente que no la ha visto o que ya la vio, que la vuelva a ver y que la vuelva a gozar. Entonces, esos son nuestros tributos. Y hablamos ahora de los que les vamos a hacer homenaje en vida. Le vamos a hacer un homenaje al actor Sergio Kleiner. Muchos a lo mejor no lo ubican mucho en el cine, pero él participó en una película de culto del maestro Jodorowsky que se llama Fando y Liz. Él interpretó al personaje de Fando, y es por eso que Feratum le hace este reconocimiento por esta película y por su trayectoria. Otro de los homenajeados de este año es la actriz Elpidia Carrillo, que para muchos a lo mejor no le suena, pero quiero comentarte que Elpidia Carrillo participó al lado de Arnold Schwarzenegger en la película 1 de Depredador. Es uh-huh. por eso que nosotros le vamos a hacer este homenaje, porque además se cumplen los 30 años de Depredador. Entonces, extraordinario. Bien merecido el homenaje a la michoacana, a ella como mujer, a su carrera cinematográfica y los 30 años de la película. ¿Cómo ves? Pues extraordinario, Miguel Ángel Marín, director, fundador de Feratum. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por platicarnos de este extraordinario proyecto. Pues estamos en contacto, esperando ya con ansias que llegue el 15 de octubre. Por supuesto, sí, desde el 13. El 15 de octubre. Y si me permites decirles nada más que las personas pueden adquirir sus boletos. Tenemos un pase VIP. Es un pase VIP es como el pase mágico, donde te puedes tener acceso a todas las actividades del festival con asiento asignado. Ya lo pueden consultar en nuestra página oficial www.feratumfilmfest.com, sección boletos, y ahí van a encontrar la compra de estos tickets para la gente que ya quiera reservar. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Miguel Ángel Marín, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, pues llegó el momento de irnos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, para en la recta final de esta emisión platicar o escuchar su reflexión para hoy. Hay un dejo de tristeza en el ambiente, ojos que se humedecen sin querer derramarse, tal vez porque en el llanto reprimido se cultiva el recuerdo, y el recuerdo es la causa que origina la pena. Remembranzas se vienen y se van como fueron, fugaces, intangibles, etéreas, como cosas pasadas por el tiempo, como maíz en comal, como levadura en horno, como rosas tiradas en la calle por un carro que va. Siempre es así, lo que te queda solo son retratos. Retratos que de cuando en cuando ves, hasta que te fastidia que se queden inmóviles, como un montón intangible, tragándose a sí misma. Para encontrar consuelo, falso consuelo, cada cual pensamos lo importante, lo que el sentir del alma sobreestime según la cicatriz. Porque si bien es cierto que en el mundo hay muchos que se sienten solos, a cada cual le sabe diferente su propia soledad. Y vi rodando carros en cortejo, convertidos en hojas maquilladas con tierra y polvos de mi casa. Los vi prendidos de otros coches con brazos de cangrejo, y me quedó en la lengua el sabor de la sopa, hervida en calabazas, hecha por el gobierno, en un septiembre blanco, con matices en verde, barnizado de rojo, que se volvió de negro. Hay un dejo de tristeza a Miguel Ángel López y Bernal, sin lugar a dudas. 19 de septiembre, mire, en 1985 nos pegó durísimo a toda la sociedad mexicana. Pero en este 2017 nos volvimos a tropezar con la misma piedra y no estábamos preparados. Otra vez. Sin lugar a dudas, la reflexión que nos deja nos invita más que nunca hoy, sábado, salir a ser felices. Vaya usted, disfrute con la familia, aproveche y busque la felicidad. Es lo más importante en la vida. Soy Eduardo Ramos Fuster. Le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga de lunes a viernes de 17 a 18 horas por esta misma frecuencia, Radio Fórmula 97.7.